Podfest 14. Estamos acá con los chicos de Zona Fantasma. No sé si quiere presentarse. Patricio Lonaitz, director. Me encantó el director, está perfecto. Ripi acá les habla, uno de las mentes criminales de todo este proyecto. Y yo soy Juan, un boludo a cuerda, pero con mucha, mucha onda. Totalmente. Bueno, se me ocurre una pregunta así re original. ¿Cuál es el origen de Zona Fantasma? Uy, si te contara. ¿Sí? ¿Sabes que eso no nos lo preguntaron nunca? No, yo nunca escuché la respuesta tampoco, así que quiero... La idea en sí, para resumirlo y pasar toda la parte de las anécdotas etílicas y cómo todo esto surgió en el medio de una borrachera y después terminamos como 3 años y medio de contenido en lo que se transformó... Sin mentir, nació justamente de una borrachera, de las ganas de tener un departamento y no vivirnos juntos y hacer un gran quilombo en nuestras vidas, todas fiestas negras, que la verdad nos echaran, fuéramos los peores inquilinos del lugar donde nos mudáramos, todo. Y como somos unos nabos a cuerda, terminamos todos los días sentados jugando a los videos, dijimos, bueno, che, ¿qué vamos a hacer de esto? O sea, pasamos más tiempo peleándonos por las expensas que haciendo joda. Poca fiesta. Pero no, básicamente con Juan vivimos juntos en una etapa de nuestra vida. Después el romance se terminó, pero en el medio de ese enamoramiento idílico empezamos a estudiar todo lo que eran estas nuevas tecnologías. ¿De dónde nace todo esto? Lo que es también la Podfest, ¿no? Porque el pod es algo que tiene ya... tal vez unos 15 años, pero la transmisión a través de internet, el streaming y todo eso con video, era bastante nuevo todavía cuando nosotros recién nos habíamos mudado. Eso estamos hablando de año 2010. 2011. Claro, el quiebre. Prácticamente no existía nada de... No, antes charlábamos fuera del aire que... Quizás tenías un famoso que te hacía una tweetcam, viste, que estaba él en su casita con la cámara VGA y la gente le hacía preguntas por Twitter. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Hay plataformas para transmitir? ¿Qué se puede hacer? Y había, en su momento, tenías Ustream, tenías Livestream. Dije, bueno, vamos a sentarnos a jugar a los videos y a ver si alguien tiene tan poco tiempo en su vida o está tan al pedo como para vernos a nosotros, que somos los que estamos jugando. Y de ahí fue empezando la idea... No estaba mirando a nadie absolutamente, pero como bueno, ok, esto es algo que se puede hacer. Y después tuvimos situaciones que directamente nos empezaron a hacerla como una película que vimos. Exactamente. Corría creo que principios o mediados del año 2011 y vimos lo que fue el detonante para que Zona Fantasma TV existiera, que es una peliculita muy pequeña, pero que nosotros recordamos con mucho cariño. Que protagoniza a Brandon Lee y el más grande de todos, Iván Drago, Dolph Lundgren. Iván Drago, qué grande. La película se llama Masacre en el Barrio Chino y es una película justamente de acción, policías especializados en mafia yakuza. No, era Masacre en Barrio Japonés, era la película. Y todo surgió justamente de una línea que tienen Brandon Lee y Dolph Lundgren en casi 3/4 de película, donde justamente Brandon Lee, después de que Dolph Lundgren tiene una escena de sexo con la novia de Wayne, la peor escena de... Tía Carrero, la novia la de Wayne. La peor escena de sexo. Sí. La peor escena. Con una sin... cara de nada. Él la está pasando muy mal en toda la escena. Sí, sí. Nadie la está pasando nada. Bien en esa escena. Nadie. El camarógrafo le está pasando para el orto, el director dice, ¿qué carajo estoy haciendo? Tendría que estar tomando merca. Pero bueno, después de la escena de sexo, Brandon Lee se ve que él era medio boyer y miraba un poco por la ventanita y le elogia el trozo a Dolph Lundgren en una línea que le dice, capo, tenés la verga más grande que vi en mi vida. Y Dolph Lundgren le dice, gracias. Es como si en Star Wars el I love you, I know, tenés el trozo más grande gracias. De mi vida. Gracias. O sea, reemplazá todas las mejores escenas del cine por tenés el trozo más grande que tuviste en mi vida. Y funciona. Tenés el meme de 2015. Y a nosotros eso fue como un detonante diciendo, bueno, hay cosas que nosotros tenemos que hablar. O sea, esto que nos está pasando en este momento lo tiene que ver un montón de gente. Este momento donde nosotros estamos hablando y no pudiendo creer lo que estaba pasando y empezar como a satirizar de alguna manera lo que estaba pasando en esa película, dijimos, hay que hacer algo con esto. Y ahí es donde surgió la idea de empezar a hacer una especie de reviews, que es como lo que es el proto Zona Fantasma TV. Y nuestra idea, bueno, vamos a agarrar esta película. Y dijimos, bueno, no arranquemos con esta peli. Arranquemos con algo que sea bien de nuestra cultura, bien de algo que todos consumimos, bien algo de nuestra idiosincrasia, que era justamente un juego de Family Game, que era el Captain Tsubasa Volumen 2, que es el Supercampeones. Y empezamos hablando justamente de eso. Hicimos una review, y una review un poco extraña, porque ya había como una pequeña dosis de ficción en esa review. Teníamos unos personajes que no estaban del todo delineados, pero ya se había planteado una serie de diálogos, interacciones, reacciones frente a lo que estábamos hablando, y dijimos, bueno, esto es lo que vamos a hacer de acá en adelante. Después vino el capítulo donde hicimos la review justamente de la película de Masacre en el Barrio Japonés, pero dijimos, y acá es donde entró la mente de Pato, dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una comparativa? ¿Por qué no hacemos un duelo entre películas? Sí. Y ahí es donde empieza a haber ya otra pata de ficción. Otra pata donde nosotros teníamos que comprometernos más con lo que estaba pasando. Y ya no solo era una review, era una comparativa. Y a la vez ya estaba tomando como parte de que parecía una serie. Claro, porque eso delineó los personajes de alguna manera. En el momento que dijimos, hagámosle una comparativa. Y Juan eligió Masacre en el Barrio Japonés. A ver... Eligió Juan. Juan es el embanderado de Masacre en el Barrio Japonés. El personaje de Juan. Claro, Rippy es el embanderado de una de las mejores Point películas Drake, de historia. Peliculón. Que totalmente. Peliculón. Y indirectamente definió los personajes. No es que después, si vos lo extrapolás al resto de los episodios, vas a poder siempre llevar a Juan para el lado del Masacre y para mí para el otro. Pero es como nos dimos cuenta al ver el video terminado de, che, acá hay dos personajes. No hay solo dos relatores que se están sentando a estudiar o relatar o hacer un análisis de algo. Acá tenés dos personajes marcados. ¿Por qué no lo llevamos para adelante eso? Los invitamos luego a ver los episodios. Se van a cagar de risa, nos van a cagar puteando. Pero ahí dijo, bueno, podemos hacer las reviews y podemos hacer algo que sea nuestro, algo que sea nosotros. Así también fue como llegó el próximo episodio, que fue el de los villanos. Bueno, no, después tuvo el Polino 64, después, donde hicimos una... gran parodia de todas esas cosas que... ¿Cómo veía Japón la cultura occidental? ¿No? Robocop era mujer, Spider-Man tenía un robot gigante, Alpha hablaba en japonés... Las tortugas ninjas eran Power Rangers... ¡Claro! Todo lo que entra dentro de un adjetivo que es Japón... Sí. Porque Japón es un adjetivo... Bueno, sí, la serie de Spider-Man, yo me la fumé toda, de Spider-Man japonés. Era un extraterrestre que le daba un motoque, era un robot gigante. Sí, un robot gigante que era un león y de repente mataba una cosa de loco. Es una cosa bien japonesa. Había de todo menos Spider-Man. Japón. Incluso cosas como escuchar a Alf traducido en japonés es un medio una locura. Pero bueno, nosotros también viniendo del teatro, ¿no? Porque somos dos actores de teatro, la escuelita de Boy Olmi de teatro. Somos grandes actores de base, ¿no? Nuestras formaciones de actoral. Somos dos criminales, que no le podemos hablar a una mina en un boliche, no podemos ir a pagar las expensas. No podemos pagar las expensas. Las expensas es un tema... Bueno, viste que revuelve. Te vas jodida, marcó de por vida. Acá Pato te va a poder decir lo que es tratar con dos tipos como nosotros como actores. Pato, ¿cómo es una jornada de Zona Fantasma TV? Suele ser una jornada larga, sobre todo porque no hay ensayos, es todo en el momento, todo con la cámara prendida y es ir viendo, por un lado, qué sé yo, la magia que puede llegar a salir, como también cagarlos a puteadas hasta que se aprenden frases o cosas, no sé, ha pasado de estar 2 horas y darnos cuenta que había algo que estaba apagado. Y todo puede fallar, todo puede fallar. Sale, qué sé yo, se hace pulmón y tiene sus desventajas, pero bueno, también nos divertimos y creo que es... Y yo creo que eso también es lo más importante, ¿no? Que cada vez que nosotros nos juntamos a filmar o nos juntamos como, por ejemplo, a hacer una especie de preproducción, le contamos a los chicos nuestras ideas, hacemos... Nos sacan cagados, les presentamos idea nueva. Les presentamos el guión a los chicos y los chicos empiezan, no, esto no, boludo, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Y esto cuándo lo vamos a filmar? ¿Y esto qué vamos a hacer? Ahí es cuando empieza la bajada a tierra, porque nosotros... Ya claro, somos dos delirantes. Con todas las ideas del mundo. Hacer, de... Nosotros queremos hacer Avatar en todos los capítulos. Claro. Eso se puede. Hemos tenido capítulos donde teníamos ganas de hacer ejércitos de Juan y Ripis que nos dijeron, pará, boludo, ¿qué te pasa, macho? Los capítulos del multiverso, que fue una cosa de loco. Yo estoy orgulloso. Un antes y un después fue el capítulo multiverso. Totalmente, porque primero, las jornadas de rodaje fueron pesadísimas, increíbles. Hay algo que mucha gente no sabe, sobre todo la gente que está escuchando esto y está diciendo quién carajo son estos dos salames, es que filmamos todo dos veces, porque tiramos una en locación, que lo filmamos en los playones de Ciudad Universitaria, con la acción, con las props, toda la bola. Y pasó un poquito el tiempo y nos dimos cuenta que no había quedado bueno. Y si hay algo, nosotros tenemos una filosofía muy marcada que tiene dos reglas. Si no tenemos ganas de hacerlo, si no nos estamos divirtiendo, no hacemos. Y no lo hacemos tampoco para tirar la leche. Si lo vamos a hacer, que sea lo mejor que vamos a hacer. Entonces eso se refilmó todo entero, desde escena por escena se filmó todo de nuevo. Y después salió el capítulo que pueden ver, que es el del multiverso. Que somos nosotros dos haciendo de un montón de nuestras versiones de distintos universos y filmar contra la nada para poder después unir las imágenes y parece que cada uno está hablando con propias versiones de otros lados. Fueron una jornada abajo del sol en, ¿qué fue? ¿Febrero? Sí, ponele. Era imposible filmar y mientras más imposible es, como que un poquito más nos motiva también, ¿no? Y ahí se notó a partir del primer capítulo y cómo fue progresando, se notó que hubo como un aumento de presupuesto, es lo que hablaba con vos. Un aumento de presupuesto, un aumento también del guión por ahí, no sé si se llama el aumento de guión, pero sino como un guión más desarrollado. Pero el humor se mantenía. El humor era algo que se mantenía muy delirante, muy lleno de referencia por todos lados. Claro, tratamos de apuntar a la referencia para no caer también. Nos pasa mucho a la hora de escribir el guión de caer en el chiste interno. El chiste interno a veces tiene un poco de sentido porque como hacemos transmisiones semanales hace 3 años, hay un público que claro, entiende quizás esas claves, pero caer en algo que pueda ver todo el mundo también, ¿viste? Que alguien caiga... Vos ves algo que te copa y se lo querés mostrar a un amigo. La típica situación de, mirá, vení a ver este video de YouTube y vos lo ves... Por quinta vez te cagas de risa y tu amigo lo está viendo y no entiende un carajo. Entonces la idea es que funcionen siempre también es la idea. Creo que el detonante fue el episodio de los villanos de cómics, donde viene nuestro amigo Ramiro y nos pide que tiene que levantarse una mina. Nosotros le decimos, te querés levantar una mina, tenés que ser malo. Las minas le gustan los tipos malos. Y ahí encauzamos una review de distintos villanos de cómics disimulado en una ficción de comedia y que hubo disfraces, hubo escenografía, hubo de todo. Y dijimos... Ah, mira, no sale bien. Hubo extras. Hubo extra, que no el tema extras es eso, mamadera. ¿Por qué? ¿Y por qué? El extra. A ver, Zona Fantasma TV está todo hecho pulmón, como dijo Pato. Y se hace con el presupuesto que tenemos nosotros, que es 2 pesos. Es así. Entonces, cuando pedís extras, pedís favores. O sea, no, nosotros no manejamos un nivel de productora. Pero los extras no son amigos, no son. Son amigos. Pero ¿qué pasa? Exige un compromiso tener un extra. Filmamos el domingo a las 11 de la mañana. Sí, dale, voy. Es domingo claro, a las 11 de la mañana. Sí. Y tiene razón también, quizás, si no cae. Entonces, somos de pedir muchos favores nosotros. Una, porque, a ver, para el nivel de producción que nosotros estamos usando, me parece que también el favor es lo que podemos, de alguna manera, bancar. Y lo otro es porque de alguna manera sentimos que si lo mantenemos lo más cerrado y controlado posible entre nosotros, va a ser mejor. La gente que vas a invitar la va a pasar mejor, ¿viste? Sí. Y contratar actores es una experiencia que todavía nos debemos. Vamos a ver. Pero también esto de que canalizamos el espíritu de Madame Curie y descubrimos cosas de pedo que después nos terminan matando y arruinando. Por ejemplo, una de las cosas que la gente más recuerda en el capítulo de los distintos universos es la escena donde estamos Juan y yo leyendo el guión, porque ahí teníamos que filmar con 2 chicas que iban a ser Juan y Ripley, que eran mujeres. una escena rara. Le pedimos a 20 chicas que nos fueron diciendo que sí, después por H o por B no podían, y decidimos, queríamos cerrar el guión, que el episodio lo queríamos cerrar, ya está. Sí. Decidimos ser nosotros dos leyendo el guión, diciendo, bueno, acá tenía que venir gente que no vino. Y después la gente, la escena que más te resalta es esa, sí. Y está esto del accidente que termina siendo también un poco la identidad, y uno aprende. Sí, es eso. Como el recurso del metalenguaje accidental también, ¿no? Es como, es una fantasma rompiendo la cuarta pared, por el hecho de que faltan recursos. Fue así. Y en definitiva eso a la gente le terminó gustando. Yo creo que, como vos decías, el tema de las referencias, nosotros Al pasar de los años, al pasar de los capítulos, nos fuimos volviendo un poco más sutil con el tema de las referencias, pero porque también estamos, y también esto es accidental, contando una historia que está dentro de un universo, y por ahí la referencia que en algún momento era como el gancho, ahora pasó a ser algo más directamente. Algo que es de alguna manera complementario, algo que pasa en un segundo nivel, y lo que pasa en primer nivel es la historia que estamos contando nosotros. Y para mí eso es una locura. Es una locura que hayamos construido un universo y estemos contando una historia que también fue accidental, porque nosotros empezamos contando y dando una cátedra sobre lo que significa un multiverso en el capítulo de los villanos, y dos capítulos después terminamos introduciendo el concepto de multiversos dentro de, de lo que hacemos nosotros, dentro de la webserie. Y nosotros decíamos, ¿esto es accidental? Sí, en parte sí, pero también es parte de lo que estamos construyendo. Y me encantaría decirte, esto está todo pensado, pero no es así. Esto fue pasando. Es parte de lo que de alguna manera se dio orgánicamente. O sea, nosotros vimos que esto funcionó, esto nos gustó a nosotros, vamos a seguir haciendo más de esto. Sí, está también en lo que decían en todo esto de la Podfest, siempre se le preguntó a los entrevistados un mensaje para darle a la gente. Y es algo que nosotros decimos todo el tiempo, que es, bueno, hagan cosas, hagan cosas. Nosotros estamos en el medio de un rodaje ahora que no te voy a contar absolutamente nada de qué se trata. Quiero ser la sorpresa. Pero de repente estamos haciendo algo que quizás el pibe que ve series, el pibe que ve películas, es algo que le gustaría filmar toda la vida. Nos estamos metiendo en un quilombo de una filmación increíble. Dice no, que sí. Pato asiente con la cabeza y dice, cuando sí. Vio el guión y le contamos la idea, dijo, la reconcha de su madre. La reconcha de su madre. Pero llegamos él sufre, haciéndolo. Él sufre, pero le gusta. Obvio. No, nos hemos relajado por ahí en ciertos capítulos. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo más tranquilo y después no nos gustaba y terminábamos yendo de vuelta a lo difícil porque era donde aprendíamos, donde sacábamos lo que más nos gustaba, donde encontrábamos los mejores chistes o eso, no sé. Y también donde se dan las mejores cosas. Por ejemplo, en el capítulo de Los Dos Dragones Porteños, que es ese homenaje. Perdón, me encanta que estamos hablando de nuestros capítulos como si fuera una serie recontra establecida, que todo el mundo lo vamos. No, bueno, pero esto es parte de lo que nos motiva a hacerlo, te lo digo. Bueno, pero genera cierto fanatismo los capítulos, porque son capítulos con mucho contenido. Por ahí. Es la idea. Por ahí ustedes lo ven desde el lado de que lo hacen y tienen un sentido de humildad. Pero, ¿qué es un capítulo como el de la muerte de LucasArts? Es una cosa de locos. Al que le gusta el gaming en general, ese capítulo es una cosa de locos. Y también, viste, tratamos de orientarlo de alguna manera que tenga un hilo conductor como una serie propia. O sea, lo ve mi vieja y mi vieja se divierte. Y bueno, lo ve el fan de 35 años y se pone a buscar referencias obscuras a LucasArts dentro de todas las cosas. Y ha pasado. Y hay gente que dice, me volví loco buscando de qué era esta referencia. Y nosotros le decíamos, no, macho, eso era parte del lugar donde estábamos filmando. No era una referencia a nada. Bueno, lo que vos decís, a mi novia que no le gusta generalmente. O sea, le gusta jugar, qué sé yo. Hasta ahí nomás. Envió los capítulos y se recopó, los agregó en Twitter, no sé qué onda. Pero genera eso, que no solamente en el gamer o en el que le gusta esta onda, sino que también en los que están afuera de eso, genera cierta curiosidad por meterse en el tema. Pasa que a nosotros, por ejemplo, esto es un poco también de donde nosotros mamamos inspiración y esas cosas. La gente que a nosotros nos gusta, los realizadores que nosotros seguimos, suelen manejar el tema de referencia bastante ecualizado, como bastante sutil. Y nosotros dijimos, bueno, empecemos a hacer eso. O sea, a ver, referencia. Edgar Wright es un gran referente de todos. En algunos capítulos se nota. La trilogía Cometo, todo lo que hizo es una referencia. La serie Community es una gran referencia. Y manejan justamente las fascinaciones, de alguna manera, nerds, para decirlo de alguna manera, con una sutileza que es lo que nosotros de alguna manera tratamos de hacer. A nosotros nos unimos por una cadena, nosotros no nos pone guita a ningún estudio para que haga eso, para que haga nuestro contenido algo masivo, entonces nos permite de alguna manera volvernos un poco más crípticos en algunos momentos. Y eso está bueno, aunque nos encantaría tener la guita de los estudios, ¿no? Obvio, estamos abiertos, vale, sí, estamos abiertos a esto. Y todo esto que es profesional, porque de alguna manera le ponemos nuestro laburo, le ponemos nuestras horas, hombre, le ponemos nuestra plata, le ponemos todo. queda perfecto complementado con algo que hablábamos en algún momento, que es lo de jugar. Bueno, hacemos el capítulo de los dos dragones porteños. Bueno, dale, sí, yo siempre quise saber arte marcial, es todo. Quise tirar bolas de fuego de las manos, quiero todo. Bueno, pongamos la parte de juego, porque si no también en algún momento se va a transformar en un embole. Entonces yo creo que estos dos universos que colisionan, de llegar el momento donde tenés las herramientas, ahí entran Pato, Banda, Joan, Zurulo, toda la gente que nos hace sonido, fotografía, edición... poder meterle todo esto a las ganas, al ímpetu, al empuje, termina siendo el producto. Y si me permiten, creo que el producto habla por sí solo. Sí, sí. Y yo creo que a nosotros también lo que más valoramos de alguna manera es que esto empezó siendo un proyecto y terminó siendo una familia. Y es como... eso es lo que nos empuja a nosotros también a seguir haciéndolo. Es como... ya Zona Fantasma TV... es una familia, Zona Fantasma TV, lo que hacemos es una excusa para estar todos juntos y la idea es que la excusa siga para siempre. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, viste que también nosotros tenemos Twitch, ¿no? Ah, bueno, sí, Twitch. Claro. Eso me preguntaba, hablamos un poco de Jugando para el Orto. ¿Cómo es esta historia de Jugando para el Orto? Porque son varios capítulos, hay muchos, son ciento, no sé cuántos, 200, no sé cuántos. El número en un momento lo perdí. Muchísimos. Son muchísimos. Son más de 100 porque festejamos el episodio número 100. Pero hay de todo, están desde jugando juegos de qué sé yo, Injustice, por ejemplo, jugando Supercampeones o jugando, ¿cómo se llama ese? Bad Guys versus Dragon Ninjas hace mil años. ¡Ah, genial! Hasta que ellos se juntaron una vez a ver la película Un Buen Día. Ay, por favor. Por Dios. Por favor. Mía, por Dios. Por favor. No sé si es genial la palabra. Un orgasmo del alma. Ay, del alma. eso fue un día de un rodaje. Terminamos de... no, no terminamos. Era en medio de un rodaje. De filmar el episodio justamente de Los Dos Dragones Porteños. Y la parte de la familia que cuenta Juan. Terminamos de filmar, nos juntamos todos a cenar. No me acuerdo quién sacó esa película de la galera. Un hijo de puta. Vimos 5 minutos y dijimos, pará. Y esto es algo que contamos al principio de esta entrevista. Esto se lo tenemos que compartir a la gente, man. Prendimos Twitch y dijimos, chicos, ¿y vengan a ver esto porque no tiene sentido en ningún universo? Eso ahora, 2014, es ilegal, no se puede volver a hacer. Transmitir una película en Twitch es algo que no se puede hacer. Ah, porque está solamente abocado al gaming. O sea, si no te estás transmitiendo juego, no se puede hacer. Somos transgresores. La verdad que si hubieran aplicado... si las leyes que aplicó Twitch el día de hoy fueran retroactivas, nos limpian los 3 años de contenido. Porque también hay mucho contenido de personal, sino de hablando, qué sé yo, hablando de gaming argentina y toda esa cosa. Todo lo que pasa en el canal de Twitch, Zona Fantasma TV, tiene un formato de show. Que es algo que no pasa por lo general en Twitch. En Twitch es cualquiera que tenga la posibilidad, va, se mete, juega un juego y la interacción que tiene es lo mínimo, el nivel de contenido es lo mínimo, es el juego y mucha gente le funciona eso. Gente juega, no sé, Binding of Isaac durante 4 horas seguidas leyendo 3 comentarios del chat y estando absortos totalmente y tiene 500.000 viewers, ¿no? Y nosotros, lindo número. Nosotros lo que pasa es que somos hijos de los 90 y queremos hacer el mundo a Sun Wayne. Entonces, cada cosa que hacemos, cada cosa es hacer el mundo a Sun Wayne. Y yo lo veo así. Es como JPO, que es el Jugando para el Orto, es justamente es el juego pasa a un segundo plano, lo que pasa es una reunión de amigos hablando sobre el juego o sobre cualquier cosa que surja en el medio. Hemos tenido charlas muy, muy fructíferas sobre distintos tipos y categorías y niveles de chocolates, como grandes anécdotas o tipos de telos, o por ejemplo... un análisis exhaustivo del libro El Secreto. Mientras jugamos videojuegos y la gente va opinando y la gente va comentando y la gente cuenta su experiencia y la gente dice no entiendo nada de lo que está pasando y eso alimenta. Jugando para el Orto, hoy estamos tranquilamente en los 3 años y medio de contenido. Este año tuvimos la suerte de que Twitch se instaló en Latinoamérica y dijo, pará, estos pibes están haciendo algo bien. Entonces nos hizo partner de la cadena. Partner es lo mismo que puedes llegar a hacer en YouTube, ¿no? Tenés un par de cositas más que podés toquetear para la parte de administración del canal. La gente se puede suscribir a nuestro canal y en este momento, y no lo digo para mandarnos la parte de nosotros, sí, sino para agradecer. Nos estamos mandando la parte, viejo. No, para agradecer a la gente. Sí, somos el canal latinoamericano con mayor cantidad de suscriptores. Bien. La tienen todos adentro. Y esto es gente que está poniendo $5 por mes para vernos a nosotros jugar a los jueguitos. O sea, esos son $5, son 60 mangos hoy, ponele. Y a eso nosotros dijimos, bueno. boludo, la gente está poniendo 60 mangos para vernos. Vamos a devolverle algo a la gente. Y ahí nacieron las transmisiones, que vamos de jueves, de domingo a jueves. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Es una locura. Transmitimos eso todos los días. La locura es que la gente lo ve. Y es la locura. Misma gente. O sea, es gente que todos los días, a una hora determinada, se sienta a mirar como se puede sentar. El otro día Juan decía, yo decía, este pibe tiene toda la razón. La gente llega de laburar y tiene ganas de sentarse a jugar a los jueguitos, o mirar una película, o irse a dormir, o pasar un momento con la pareja, o los padres, lo que sea. Y la gente llega y quizás pone 11:15, nosotros arrancamos siempre a las 11, pone 11:15 el capítulo y dice, perdón, perdón, llegué tarde. No, perdón nada, enfermo, o sea, pará, anda al baño, tomate un licuado, tranquilo. Vamos a estar acá y está buenísimo. Sí, la audiencia es algo que nosotros valoramos muchísimo. Nosotros todo el tiempo estamos poniendo y diciendo como que no seríamos nada justamente sin tu audiencia. Y de alguna manera es la que te da ganas de seguir haciendo cosas. Es como constantemente, si vos no tuvieras el apoyo de la gente te escribe por Twitter, te escribe en el chat y dice, Juan, ¿qué vas a jugar hoy? Ripi, ¿qué vas a hacer? Che, ¿qué pasa hoy? Che, vamos todos, nos hacemos mierda, ¿viste? Como, flaco, es un chat, no te puedes hacer mierda. Hay gente que hace mierda igual, ¿viste? Está en el chat y se está haciendo mierda, es una locura. Pero bueno, la audiencia es algo hermoso y es algo que nosotros valoramos muchísimo y hemos generado una comunidad y que esperemos que crezca. Y nosotros fomentamos el crecimiento de esa comunidad. Una, porque nosotros nos gusta que las cosas que nosotros hacemos con ganas y con amor a la gente le llegue. Dos, porque queremos más plata. Claro. Básicamente. Siempre. Básicamente, sí. No, sí. Pero además la plata nos encanta y queremos más. Además, esto nosotros siempre le decimos. Se dio la casualidad que no es una comunidad enfermiza, y digo que se dio la casualidad porque Internet es una comunidad enfermiza. Es bastante, en sí, sí mismo. Sí, sí, es una locura zarpada. Sí. No es una locura sentido, zarpada. Se armó un amigobios, nuestras transmisiones son un capítulo amigobios entero, todo el mundo buena onda, salen juntos, o sea, se organizan, saludan. Se ayudan. Sí, es eso, un fenómeno ajeno. Eso es raro. Se ponen de novios entre ellos. ¿Entendés? Encontramos una gente en Internet es raro. Claro, es raro. Porque nosotros no somos buena gente y estamos en Internet. Pero como decía Juan, eso te da ganas de llegar. Porque nosotros también laburamos todo el día y tenés que llegar. Yo llego de laburar, poner 9:30 de la noche. Ceno a las corridas con mi novia y me siento y me pongo a transmitir. Y tenés ganas de tener hacer eso, porque vos también llegás a tu casa y tenés ganas de mandar toda la mierda y se tirás y te vas a dormir o haces la tuya. Y nosotros, toda nuestra semana, se traduce en a esperar que llegue el jueves para poder hacer JPO. Porque es en un momento que nos juntamos con 100 amigos al mismo tiempo en el living de tu casa. Está recopado que se dé eso. Sí. Porque si no, es no hacer nada. Y la verdad que lo disfrutamos un montón. No por nada, si estamos en 3 años, yo te comentaba afuera también. No paramos nunca, no nos tomamos vacaciones. Las transmisiones nuestras no se frenaron nunca. A menos que se te corte la luz o se te corte internet. Bueno, pero claro, la cultura del accidente nosotros la tenemos mamada. Hicimos cultura del accidente. Ese es el tema. El programa se llamaba Jugando para el Orto por algo. Salía mal, salía con un bitrate de mierda, no se escuchaba nada, capítulo sin sonido. O sea, nosotros de alguna manera el error lo usamos a nuestro favor como arma y la gente se empezó a divertir como parte del chiste interno hasta que fuimos mejorando y eso empezó a salir mejor. Claro, que exista el error no significa que tampoco exista la inversión, las ganas de mejorar, las ganas de superarnos. Hoy salimos en HD, o sea, claro, es menor. Eso tampoco. Sí, eso también. O sea, un live streaming en internet de video en HD acá es como medio loco. Y con las suscripciones de la gente, esa plata no es que nos vamos todos a cocodrilo, sino que la metemos en las props para la serie. Claro, nos encantaría irnos a cocodrilo con la plata de los suscriptores. Pero posta, no. Me encantaría. Sí, salimos acá y nos vamos a cocodrilo. Dale. Dale. El tema es mejorar, viste, es una retroalimentación y es con gusto todo el tiempo. El día que nos hagamos millonarios con esto, nos pasamos de merca y no le damos más. Acuérdese de mí. No voy a abrir una. Acuérdese de mí cuando seamos millonarios con esto. Obvio, obvio. Bueno, y eso es otra cosa. Te invitamos una línea de merca. Claro. Gracias, chicos. La gente que se suma, viste, la gente que te hace fanart y nosotros ese fanart lo transformamos en la imagen de nuestros programas individuales. La gente que se copa y te termina haciendo sonido. La gente que se copa y te manda referencias. Claro, eso es una locura porque es el tiempo de ellos que están invirtiendo. Yo no lo entiendo. Sí, no es lo algo entiendo. Que están invirtiendo en vos. Sí, o sea, está fuera de nuestra comprensión y yo creo que lo valoro muchísimo. Debe ser muy, muy groso. Sin eso no lo haríamos, definitivamente. No estaríamos teniendo ni siquiera esta entrevista. Bueno. Primero que nada, antes que cerremos y todo, la verdad que la movida que hicieron, chicos, la verdad, yo estoy fascinado. Muchas gracias. Parece que lo que están haciendo es conciliar y dar un espacio para que entre los podcasts, que nosotros no tenemos un podcast, creo que nunca vamos a tener un podcast. Paren de pedirlo. Sí, nuestro formato es el video, así que si vamos a hacer algo en un momento va a ser de video. Nosotros somos lindos, entonces necesitamos la cámara. Claro. La cara, claro, la cara tiene que verse. Es un tema de egos, man. Yo me miro en YouTube y soy una moto. Y te masturbas, ¿no? Soy una moto. Te clavas una. Mucha gente grosa junta hoy. Nosotros acá, muchos son gente que consumimos y otros son ya gente que podemos llamar amigos, como los chicos de Rayos, como los chicos de Raro. Yo fui a la facultad con Nico Saranta de Raro y un día nos juntamos a tomar un café y dijimos, tenemos que hacer algo. Y no hicimos jamás nada. Pero de eso también salió que él haga Raro, que nosotros hagamos esto. Entonces, que exista esta comunidad, esta cantidad de gente que está haciendo cosas y que hoy se consolida acá, por ejemplo, sí. Y que de acá alguien escuche esto y diga, che, bueno, me voy a poner a hacer mi podo, a hacer lo que salga. Eso está buenísimo, porque estamos construyendo una nueva generación de contenido. Más allá del podcast, esto también es la cultura de internet y la cultura de compartir lo que uno vive, lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno... Sí. Sabe por internet. Lo importante es también generar espacios donde puede decir cosas que en otros lugares no puede exactamente, decir. Exactamente. Y para mí eso es importantísimo. Y de la libertad eso de decirlo. Es importantísimo. Sí, una cosa importante, digamos, algo que en este proyecto podemos hacer es probar cosas, además. Que más allá de hacerlas, también como alguien te paga un laburo, no vas a poder experimentar tanto como haciendo algo vos por tu cuenta. Totalmente. Entonces hay que hacerlo. Si yo quería filmar o editar como Edgar Wright algo, este era el lugar. No iba a esperar a que alguien me pague, que venga el cliente copado con plata que me diga, claro, quiero que hagas esto. No, esta era la chance, aunque era sin un mango o algo, era el lugar para hacerlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, no sé si quieren dar sus contactos, dónde encontrarlos en internet, nos en todos lados. Nos encuentran a todo lo que sea el nombre de la página establecida, la agregan Zona Fantasma TV, claramente, facebook.com/Zona Fantasma TV. Métanse ahí y pidan que los metamos en el grupo de la Armada Fantasma, también, que es este grupo donde no solo es la fanpage donde van a poder ver las actualizaciones y todo lo que estamos haciendo, sino es donde se da todo esto, que la gente se junta, la gente se arregla salidas para ahí, la gente se Es el espacio pide. De la comunidad. Totalmente. Es un meta-Facebook dentro de Facebook donde se junta toda esta gente que está recopada, que aporta cosas, que trae. En Twitter es @ZonaFantasmaTV. Y tal vez, si nos quieren conocer las caras a esto que estamos diciendo, métanse en twitch.tv/ZonaFantasmaTV. Y ahí, de domingo a jueves, nos tienen a nosotros rompiendo la pelota todos los días a las 11 de la noche. Y está bueno que esto de expandirnos nos dio también la cosa de hacer su propio formato. Juan tiene un programa re estudioso los lunes. Yo hago Catarsis los martes, donde juego a los videojuegos y puteo a toda la vida. Y la gente se pone a putear conmigo. Los miércoles tenemos a Obsesivo Compulsivo, Sergio González, que es un gran colaborador y no lo mencionamos en ningún momento. Los jueves tenemos JPO, que a veces somos Juan y yo, a veces es toda la crew, a veces llama a la gente y hace cosas por Skype y nosotros ni hablamos. Y los domingos tenemos un experimento nuevo que es buenísimo, que es esto del multiplayer, que es Multiverso Fantasma, donde... con la comunidad y todos nosotros jugamos online todos juntos al mismo tiempo, un mismo juego, y nos matamos entre todos. Entonces, no te gusta, o yo, porque soy feo, es una verdad, mirar a Juan, mirar a los chicos, mirar el contenido. Estamos haciendo un montón de cosas para que todo el mundo se pueda venir y pasarla bien. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Capo. La verdad que la pasamos joya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.